¡Retirada! ¡Retirada! ¡Oh! ¿Qué pasó, señor exterminador? Tulio, nos enfrentamos a una fuerza superior. Este es el ratón más ingenioso que he combatido. Y eso que yo he visto ratones, que solo Dios sabe que existe.